a Gabriel Torres, de Puente Alto. Jorge Céspedes, el Manguera, de Puente Alto. Leonel Sánchez, de Rancagua. Y Juan Carlos Bustamante, de Rancagua. A ver si están los chiquillos por ahí. ¿Qué pasó? Oye, las escaleras no son tan largas en realidad, ¿eh? ¿Cierto? Ahí viene Leonel Sánchez. Me falta que llegue Gabriel Torres y Juan Carlos Bustamante. Andaba perdido Gabriel por ahí recién. ¿Ah? Sí. Sí, deja afinar primero. Oye, chiquillo, esa agüita que está ahí son parte de la gente que colabora con el pueblito artesano. Antes fue una broma que las retiraran. ¿Eh? Eso. Ya, ahí está Juan Carlos Bustamante y Gabriel Torres. No importa, no lo necesitan, dice. No, vienen camino ahí. Mientras tanto empiezan los muchachos. Bien, vamos a sentarnos de a uno en el banquillo de los acusados para que nos fusilen a pregunta. ¿Usted con tema dijimos? ¿Un tema? Con tema, ¿qué claro. Primero? ¿A quién le preguntamos primero? A la Manguera. El más huevón acá al aire. Ya, ¿por qué tema me van a preguntar a mí? A ver, denme un tema a los caballeros para que me pregunten. ¿Dónde sé que dije caballeros? De uno nomás. ¿Ya quién más? Un tema. Claro. ¿Otro tema? ¿De qué tema le preguntaba Manguera? ¿El matrimonio gay? ¿El matrimonio gay? ¿Por el matrimonio bueno, gay? Si quieren hablar de la vida de ustedes, vámonos. Ya, le echamos, ¿no? Ya. Parte de aquí, ya. Dime si tú fueras gay, respóndeme en este día. Sí, ¿se escucha, no? Sí. Dime si tú fueras gay, respóndeme en este día. De todos los payadores, di con quién te casaría, di con quién te casaría. Esa cosa tengo clara, esa cosa tengo clara del candidato mejor. Sé con quién me casaría, el Manguera es un amor. Aunque el tema bien no encaje, aunque el tema bien no encaje, por lo que piense tu esposa, di si tienes los pasajes para irte pa' Mendoza. Acompáñame tú mismo, usa que la guitarra está muy desafinada. Yo te voy a responder, yo te voy a responder, porque tengo mi virtud. Si esto me voy pa' Mendoza, pasajes compraste tú. ¿Cómo conoces el gremio? ¿Cómo conoces el gremio? ¿Por desgracia o por fortuna? Y Por orden. Ya, por orden. A Leonel, entonces. ¿Por qué tema le preguntamos a Leonel, por favor? Ese es nuevecito. ¿Ah? Por las mujeres. Oh, también. Estamos claritos. Estamos innovando los temas. ¿Ya? ¿Preguntamos? ¿Qué están diciendo? Por los Cornelios. Contéstame, Leonel. Contéstame, Leonel, ¿cómo son tus pareceres? Dime si en el Transantiago tú acosas a las mujeres. Jamás haría algo así. Jamás haría algo así con esas prendas. Me tendrás que responder, me tendrás que responder por el tema que yo oí. ¿Con quién queda tu mujer cuando tú te encuentras aquí? Súper motivado, ¿eh? Tómese un navegadito por lo menos para que se le centre la lengua. A ver, ¿por qué tema le preguntamos? ¿Por qué canta el gallo? ¿Por qué canta el gallo? Ahí está la pregunta. Por el gallo, ya, por el gallo. Hoy día te pido respuesta. cosa queda clara, pues me parece más raro que lo tengan en la cara. Preguntado si es que se saca la cresta, ese es un gallo educado. Ya, tema para Gabriel. Ah, perdón. Después te doy la penitencia. Esta pregunta es bien vieja. Esta pregunta es bien vieja, no la he inventado recién. Explícame por qué el gallo picotea la sartén. Aunque por vieja no mengua, aunque por viejo, vieja no mengua, y la respuesta no es fea, porque si tuviera lengua seguro la languetea. Ya, ¿por qué tema le preguntamos a Gabriel Torre ahora, por favor? No, digo yo, si están creativos. Andan prendidos. Oye, Hernán, reparte la escobera a todos, a ver si se les suelta la lengua, hombre. ¿Ah? Por el 2012. Por el 2012. Responde con tus primores, responde con tus primores, ya que tú bien nos conoces. La edad de los payadores para el año 2012. Arriba de este escenario me quejo, pasado el bicentenario, serán 2 años más viejo. Te pregunto por Gepetto. Te pregunto por Gepetto, sé que usted bien lo conoce. Con lo acabado que está si llegará al 2012. Si primero pasa agosto, la gente ya lo notó. Si primero pasa agosto, la gente ya lo notó. Oye, fuerte el aplauso para estos payadores que nos mostraron otra forma poética de la paya, que es el banquillo. En realidad está... se ponen un poco pesados estos muchachos, los payadores, ¿se han fijado? Tan pesados que se había caído hasta la radio de internet, tuvieron que recuperarla, ¿cierto, muchachos? Pero estaba transmitiendo nuevamente, solo algunos minutos se cayó el sistema. Gracias a Radio Por Amor a Chile, que nos acompaña también. Gracias también a Richard Calvel en el sonido, Sin ellos no sería posible este espectáculo. Vamos a otra forma poética de la paya y de la poesía, que es la seguidilla. Esto se hace con ritmo de cueca y se los van a explicar quiénes son los que van a mostrar esta forma también de la poesía. Invitamos al escenario a Avelino Muñoz, el Melo de Casas Viejas. Fernando González, de Santa Rita. A Paulito Tamblay. Y también a Guillermo Bigote Villalobos. Dos. Aquí ustedes tienen que proponer un elemento cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir herramientas de trabajo. Y cada uno de nosotros tiene que decir una copla en la que nombre una herramienta de trabajo. ¿Les parece? En mi caso no. He oído que hiciste algo que se llama trabajo. ¿Se entiende, verdad? Pueden ser nombres de flores, de mujeres, países, lo que a ustedes se les ocurra. Nombres de pájaros, cualquier cosa. Marcas de perro. Nombres de mujeres. Ya, el que se demora, para afuera. El que repite una, para afuera. ¿Ya? Ya. Porque esto es muy rápido, esto tiene que ser bien ágil. ¿Ah? Instrumentos musicales. ¿Estás listo? No se le levante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya dónde partimos? ¿Y aparte no? ¿La guitarra aparte? El de la guitarra aparte. Ya. El más huevo lleva la Virgen. Ya. Voy a partir primero. Yo tengo garra y me sale facilito. Es la guitarra. En la guitarra, sí, en la ocasión, yo toco como siempre el guitarrón. Ya se acabó un mundial y me desvela. Digo, ¿a dónde me meto? Con la bucela. La bucela y sí, yo pego un grito y yo ando de negro y les toco el pito. Les toco el pito, sí. ¿Quién te critica? Un instrumento de viento es la armónica. Es la armónica, sí. ¿Dónde la beta? Yo digo ahora, es la corneta. Es la corneta, sí, voy al fin. Hay un amigo que toca muy el violín. Muy el violín, ahí sí, yo no me arrancho porque ahora le voy a tocar el charango. Ese charango, sí, muy buen cristiano. Lo tocaba Chaparro y ese es el piano. Ese es el piano, sí, y muy certero. Yo sigo, compadre, con el pandero. Con el pandero, sí, yo voy al son. Es muy bonito instrumento, el saxofón. El saxofón ahí sí, dijo una diuca, y en el sur le tocaban una trutruca. Una trutruca, sí. Eso al tuntún. Y otro mapuche al lado toca el cultún. Toca el cultún, sí, suena muy fina. Yo le canto ahora con mandolina. Con mandolina, sí, hay un escombro. Yo con un palito, yo toco el bombo. Yo toco el bombo y sí, que no baraja, como yo fui milico, toco la caja. Toco la caja, sí, que bien se cimbre. Yo lo único que he tocado ese es el timbre. Ese timbre, sí. Ese sin fin, yo le toco ahora el clarín. El clarín ahí sí, en una farra, el bigote está tocando esa guitarra. Estaba dicho la guitarra, fue la primera que dije. ¡Pa' afuera! ¿Pa' afuera? Sí, te vas pa' afuera. Me quedo aquí, hermano. Se fue pa' afuera y sí, mucho loquero. Y le metí harta bulla con un pandero. ¡Dale! ¡Hola, talas, dos niños! Ya se fueron para afuera, duelen las muelas. Quedamos los dos solos, ¿cuál castañuelas? ¿Cuál castañuelas? Sí, con esa zarpa, yo con esa garra toco bien el arpa. Toca bien el arpa y sí, pelando el ajo, me toca llevar al hombro un contrabajo. Un contrabajo y sí, guitarra sola, acompañándote con una viola. Con una viola, sí, qué admiración. Se estira, después se encoge y el acordeón. Y el acordeón, sí, con ambas manos, yo sigo tocando y ahora el piano. Tengo que decir una para ganar. Te vais para afuera así, empanadas de horno. Yo toco en una orquesta, yo soy el corno. Estuvo muy cortita, ¿sí, Morsa, o no? Sí. Transmite Por Amor a Chile Radio a través de señales de www.poramorachile.tk. Yo, aparte de estar aquí con ustedes, también allá abajo poniéndome de acuerdo con lo que sigue, porque todo esto tiene una forma de trabajo que hay que ir en forma ordenada. Bueno, ahí estábamos con estos payadores y vimos el trabajo de la seguidilla. Vamos a hacer un pequeño alto, no se muevan, no, sino es un intermedio, no, no, no. Es un intermedio en la música, en la paya. Y... la verdad es que lo que vamos a hacer en este momento es entregar a cada uno de los participantes de este sexto Encuentro Nacional de Payadores, provincia Cordillera, es la entrega de un reconocimiento. Así que yo quiero invitar a todos los payadores a que se suban al escenario. A todos, todos, todos, todos. Por favor, todos los payadores al escenario para que hagamos esta cosa un poquito más formal, ¿cierto? A los payadores, que suban nomás, sí, por favor, para que se instalen. Le vamos a brindar, por supuesto, un aplauso, de todas maneras. Sí. andaban todos desparramados, los pillamos desprevenidos también. No se sienten, no, no se sienten. No se sienten, chiquillos. Ahí paraditos se ven muy bonitos. ¿Verdad que sí? Sí, no. Sí, se ven bonitos así. No, todos de pie ahí. No tenía para qué traer la guitarra. Lo necesitábamos a usted nomás. Y... bueno, ya estamos llegando casi al final de este sexto Encuentro Nacional de Payadores. Ahora viene una premiación que se le va a entregar a cada uno de los payadores, un recuerdo de esta participación. Así que vamos a esperar lo que se nos viene. Y agradecer también a quienes nos recibieron el viernes en San José de Maipo, a la Casa de la Cultura, a la Municipalidad de San José de Maipo, a la Municipalidad de Puente Alto, a los amigos de Puente Alto, a Servimán, que estuvo también con nosotros. Oye, a Revista Todo Pirque, que no la habíamos mencionado, también ha hecho un aporte a este sexto Encuentro Nacional de Payadores. ¿Están todos arriba, sí? A ver, ¿me falta alguien más? Bueno, voy a llamar a unos amigos, Memo, a Memo que está por ahí, si puede subir. Memo, ¿sí? ¿Estamos listos? Ok. La verdad es que vamos a empezar como en orden cronológico, como los presentamos al principio. Estoy esperando que suban los chiquillos con los pequeños reconocimientos que se les van a hacer entrega a los payadores. A Memo, a Vero, por favor. En este momento estamos subir, disfrutando, Verónica, porque van a realizar una premiación con a todos los participantes de este sexto encuentro. El día de hoy, recordemos que es el día final. Donde esto fue tres días en San José de Maipo, el día viernes, el día sábado ayer en la tarde en el Teatro Palermo, donde pudimos entregarle todo lo que sucedió, y hoy domingo en la comuna de Pirque, aquí en el pueblito de Artesano. Como les contaba al principio, es un día muy frío, está muy helado en este momento aquí en Santiago, en la comuna de Pirque, y ahí nos están nombrando en el escenario donde estamos entregando las alternativas de este sexto Encuentro Nacional de Payadores de la provincia Cordillera. Sí, estamos ok. Bueno, este es un reconocimiento que se les entrega a estos participantes de este sexto Encuentro Nacional de Payadores provincia Cordillera. A Paulito Tamblay, por aquí al centro. Por aquí adelante, sí, lo hacemos por aquí. Pase por aquí nomás, no se preocupes. Sin pisar los cables, para don Paulo Tamblay, que nos acompaña desde el norte de nuestro país. Para Carlos Muñoz, el diantre de Valparaíso. Ahí le entrega, ¿eh? César le entrega ese reconocimiento, ¿eh? Para Guillermo Bigote Villalobos de Santiago. Para Belino Muñoz, el Melo de Casas Viejas, también esta noche un reconocimiento. Para Eric Gil Cornejo de Puente Alto. Por ahí va. Por ahí va. Ahí está, para Eric Gil también un reconocimiento. Para los que nos están escuchando, en este momento se está realizando una premiación en agradecimiento a la participación de todos los payadores en este encuentro. Y a cada uno se le entrega una madera tatuada, ¿cierto? Más una botella de vino, así que no lo van a pasar tan malito estos muchachos que están arriba del escenario. Agradecemos la sintonía de todos ustedes quienes están junto a nosotros, entregándole esta alternativa del sexto encuentro de payadores de la provincia Cordillera 2010. Ahí está, sí. Oye, para Jorge Céspedes, el Manguera. Y ese lo va a entregar su hijo César, el hijo menor del Manguera, ¿cierto? Le va a entregar a su padre el reconocimiento. ¿César? ¿Sí? Si tiene oportunidad, por favor, bueno, ¿nos puede describir más o menos de qué se trata el, lo que le están entregando arriba al escenario a estos payadores? ¿Sí? Ahí César nos va, la foto, ¿ya? Nos va a entregar, nos va a describir cuál es el premio que se le está entregando, porque es un para trozo de madera Sánchez, que debe venir con alguna inscripción, con algo. Y la entrega se lo están haciendo a unos pequeños, unos niños, a cada uno de los payadores con una botella de vino. Bueno, aquí lo tengo en mis manos, es una décima que está escrita en un trozo de madera muy hermoso, que es un recuerdo en realidad, que es el sexto encuentro nacional de payadores de la provincia Cordillera. Dice, anda un poema trinando, décima espinala, es por sexto año el 2010, vino y amistad buscando, sus versos están acunando, al pueblo quiere acudir, y en su tierra va a vivir. Pues año a año se espera en la provincia Cordillera, ella canta su sentir. Esto es lo que dice este trozo de madera que le están entregando a cada uno de los payadores. Sí, muchas gracias César, ahí como le entregamos todo lo que estamos viendo, estamos observando en este momento, es que es el, la premiación, el agradecimiento a cada uno de los payadores que está sobre el escenario y que nos entregó esos versos para reflexionar, para reírnos, para entretenernos. Sigamos escuchando entonces lo que está sucediendo en el sexto encuentro nacional de los payadores de la provincia Cordillera. Sí. También comentarle que hay, hay un marco de público bastante interesante a pesar de este frío que reina acá en la comuna de Pirque. Así que vamos ahora así al escenario a ver qué es lo que está ocurriendo. Ya, para Fidela Méstica, que se sumó último a la rueda de payadores. Este otro payador no estuvo en el escenario hoy día, pero sí estuvo los días anteriores y también recibe un reconocimiento. Hugo González. Ellos son los participantes, pero también hay unos premios especiales para gente que ha colaborado con este sexto Encuentro Nacional de Payadores 2010 en la provincia de Cordillera. Y queremos que suba al escenario don Luis Órdenes, de Servimán. Luis, por favor, acompáñanos, ¿sí? Oye, un aplauso para los niños que entregaron los premios, ¿ah? Parte de ellos parientes de los mismos payadores, ¿cierto? Hijos, nietos. Estamos esperando a Luis Órdenes, de Servimán, una de las empresas que ha estado desde el principio en este sexto Encuentro Nacional de Payadores. Luis, por favor. Por aquí, les recordamos a todos nuestros auditores que el día 3 y 4 de septiembre vamos a hacer la transmisión del festival, no, del Concurso Nacional de Cueca Inédita de Santa Cruz. Así que los invitamos a que participen de esta transmisión con nosotros, ¿cierto? También a través del www.poramorachile.tk y también del poramorachile@hotmail.com. Ahí podrá tener interactividad con nosotros. También recordarle que a través de nuestra página, de nuestra radio, se están transmitiendo a las 12 del día, a mediodía y a las 20 horas, los 12 temas, las 12 composiciones inéditas de Cueca. Se está transmitiendo a través de nuestra radio, para que usted también las pueda escuchar. Y obviamente hay un representante de Puente Alto, así que escúchelo a través del www.poramorachile.tk. Oye, queremos invitar también otra de las personas importantes que está en este sexto Encuentro Nacional de Payadores. Pueden ser para la foto, que son muy bromistas los payadores. Oye, queremos invitar al director de la radio Por Amor a Chile, César Pereira, por favor, acompáñanos en el escenario, transmitiendo en directo para todo el mundo, www.poramorachile.tk, transmitiendo no solo hoy día, sino también ayer desde el Teatro Palermo, estuvieron transmitiendo en directo para todo el mundo, César Pereira, director de la radio Por Amor a Chile, también recibe un reconocimiento. Por ahí, Fernando González, integrante de los payadores, de los mentados, le hace entrega de ese premio. Y queremos invitar para que venga, yo sé que siempre anda perdido, siempre anda perdido, pero queremos que Marcos Martignone, por favor, venga al escenario, presidente del pueblito de artistas y artesanos, por su aporte, por el lugar, por estar siempre también con los payadores. Marcos Martignone, por favor, corriendo por allá viene Marco. Vamos a esperarlo, vamos a prolongar el aplauso para que alcance a llegar don Marcos Martignone, presidente del pueblito de artistas y artesanos que nos acoge cada año en este lugar. Y sí, ahí Avelino Muñoz, el Melo, le entrega, por supuesto, a nuestro amigo Marcos Martignone. Marcos, ¿algo que decir, aprovechar el momento? Nada más que agradecerle a ustedes que son los protagonistas del espectáculo y esta maravillosa concurrencia. Estamos felices. Nosotros somos artistas y artesanos de Pirque y este es el pueblo de artesanos de Pirque disponible para todo el mundo. Muchas gracias. Ahí estaba también un reconocimiento a los dueños de casa. No solo a ellos, sino que a toda la gente del pueblito artista y artesano que preparó un exquisito almuerzo, a todas las damas que nos atienden, por supuesto, a los payadores. Ya, vamos a avisar este momento. No. Obviamente, Antonio, también tenemos que regalarle un reconocimiento, así que, por favor, que alguien le entregue el reconocimiento. ¡Ah! A él le tocó Mina. Mira que tiene el reten. Este ponerse corbata. Y todo por una corbata. ¿Cómo? ¿Le está diciendo que se la deje en el velador? Oye, muchas gracias. Un bonito recuerdo de este centro de encuentro. Desde ya agradecer, por supuesto, a los gestores, a Jorge Céspedes, los mentados. Estoy desde el primer año junto con ellos y, por supuesto, voy a seguir estando porque creo que este trabajo merece tener el apoyo de todos nosotros. Agradecer también a Servimán, que ya estuvo aquí en el escenario, al Sindicato Número 1 de Papeles Cordillera, a la Viña Santa Alicia, a la Escuela Martidalgo, a Jardinerías SC, a la Municipalidad, ya las nombré a las tres donde estuvimos el fin de semana, ¿cierto? Eso es. Solo queríamos hacerlo muy poquitito, ¿sí? Sí, a la ilustre Municipalidad de Santa Rita también, por supuesto. Agradecemos a don Richard Carver, que está con nosotros, parte de este trabajo que tiene que ver con la municipalidad. Viña Santa Alicia, ya lo nombré, me estaban diciendo. Estos son... Perdón. No. La municipalidad de Pirque. Sí. Claro. Me hizo mal el agua. Oye, chiquillo, este aplauso que se reintegre para los payadores chilenos que se quedan con ustedes en el escenario porque esto no ha terminado. Vienen los brindis, vienen las cuecas improvisadas aquí en el pueblo de artistas y artesanos. Sexto Encuentro Nacional de Payadores, Provincia Cordillera 2010. Ya, vamos a pedir tema para tres cuecas para empezar a despedirnos. Vienen los brindis. ¿La cueca de qué o de quién vamos a hacer? ¿La cueca de...? La cueca del minero, ahí hay una. ¿Cuál más? ¿La cueca de qué o para quién? ¿De quién? Por amor a Chile. Por amor a Chile. Por amor a la casa de la vida. A los mineros. La casa, ya lo dijeron, los mineros. ¿La casa de la vida? Las casas de la vida o casas de tolerancia. De los cines. Las casas de canto. No, nunca, no, no sé lo que es eso, explíqueme las casas, mejor. Las casas de las semillas que salían en la fila. Y ahí hay dos, la de los mineros, la de lo que dijo el caballero. Y por amor a Chile, hombre. Por amor a Chile, ahí están los tres. Un brinde antes de empezar las cuecas mientras se afinan. Ya, parte nomás, Gabriel. Brindo, dijo un chacotero, que era muy sentimental. Por mi programa radial, donde aconsejarte espero. Siempre un consejo certero tendré para tu problema. Si me cuentas tu dilema, grado 1, 2 o 3, en el 4 te diré, ¡te amo a ponerte un tema! Yo brindo por mi región, tierra de cantos galanos, por San Carlos, Talcahuano, Los Ángeles, Concepción. Entre Chillán y Quillón de tinto tomé tinajas, fui Tahúr con la baraja y el levo tuve un amor. pero por el mal olor yo casi me voy de laja. Este brindis es por el canto, simples ondas en el aire, recogidas con donaire por la risa o por el llanto. Nunca me ha causado espanto la locura de esta huella, porque seco mi botella lubricando mi destino y de versos hago el vino con que destila mi estrella. Salud. Bernardo Higgins brindaba por su hazaña más grandiosa. Después de estar en Mendoza, a Chile se regresaba. A su ejército arengaba, incitándolo a luchar. Estamos listos para pelear, decía a su paladín. Para avisarle a San Martín, me hace falta un celular. Brindo y entrego mi canto para el minero nortino, que ha forjado su destino con sangre, sudor y llanto. La patria le debe tanto al minero de mi tierra, a ese grado de la tierra, y así lo dice la historia, porque a Chile le dio gloria cuando fue tiempo de guerra. Ya. Yo brindo y ofrezco un trato para los momentos de ocio. Ando trayendo un negocio, hace rato que estoy pato. Está vacío mi plato, no alcanza ni pa' pantruca. Mi cuchara está caduca, de hambre me estoy muriendo. Por eso estoy ofreciendo 40 brindis por lucas. Brindo por la autoridad que controla los caminos. Ha cambiado mi destino con un parte sin piedad. Yo digo que es maldad lo que hizo ese Paquito. Documento necesito, señor, se lo estoy pidiendo. Me parece estarlo viendo, verdecito, verdecito. Por mi suegra elevo el vaso. Esa dama encantadora que le da luz a mis horas y me acoge entre sus brazos. Porque dio a su vida el trazo que solo el amor concita. Y esa costumbre bendita de no inmiscuirse en nada. Porque ella hizo a mi amada y la dejó bien hechita. Déjale. Quiero brindar con pena, amigo, por tu mujer. La bien turbio menester, se hace la santa y no es buena. Es traidora tu morena, se comporta muy extraña. Para quitarle la maña, debes darle buen castigo, porque yo pienso, mi amigo, que tu amada nos engaña. Voy a brindar por la suegra, la mujer que más he amado. Porque siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las negras. Porque de a poco se integra, cariñosa y protectora. Porque acude a toda hora, cual si fuera una comadre. Voy a brindar por mi madre, la suegra de mi señora. Yo brindo, dijo un curado, que estaba durmiendo al sol. Se le veía el chincol, porque era muy descuidado. Vino un perro descarriado, se puso a parar la pata. Le mió todita la guata y le olfateó los botines y le comió los tallarines que tenía en la corbata. Brindo por los pregoneros, trovadores del camino. Van entregando sus trinos y devorando senderos. Hombres simples y sinceros no le temen al sudor. Moviendo el calentador da gusto escuchar su grito, pero cuando suena el pito, ahí viene el afilador. Una aguja costurera en un género clavada brindaba muy intrigada por lo fenómeno que era. Pero ella saber quisiera de quién la inventó a su antojo, y era tan grande su enojo que le dijo al alfiler: nunca más quiero tener el poto detrás del ojo. Nos vamos con la cueca de los mineros, amigos. Palmita, chiquillos, arriba las palmas, niños. Que la caca. Esa le va arriba, María. Esa le va abajo, carajo. Esa le va al frente y frente. déjate más atrás, Nicolás. Déjale. En Pirque pido a Jesús por los nortinos mineros. Por los nortinos mineros. Para que vean la luz. Hace fuerza Chile entero. En Pirque pido a Jesús. ¡Hey! A esos brazos al cielo. Por esos hombres altivos. Y espero que en la tierra, caramba, estén todos vivos. A esos brazos al cielo. Caramba, esos hombres altivos. Oh, vivo sí. Caramba, onda esperanza. Como San Carlino por Ñuble, tierra magnífica, por la madre más prolífica de nuestro canto más fino, por el verso diamantino de la Parra Sandoval, por la Violeta inmortal, guitarrera y creadora, y por su voz de cantora chilena y universal. ¡Salud! Brindo por Violeta Parra, la cantora, la artesana, la que con alambre y lana también nos mostró su garra, con su voz y su guitarra. Sin duda nos compromete y ojalá que se respete la herencia que de ella queda para que algún día pueda volver a los 17. ¡Déjale! Por el valiente minero brindaré porque es de Chile, el cobre que a su destile saca y lleva con esmero. También por el pirquinero tengo palabras finas. Ellos sufren las inquinas de la esposa descontenta porque usan su herramienta picoteando en otras minas. Por ser de un pueblo la voz, brindo por Violeta Parra, su corazón de guitarra que en tantos sitios latió, por su historia que legó ese magno ramillete de canciones que arremeten contra el criminal progreso, y brindo por su regreso eterno a los 17. Brindaré por mi familia, por ti mujer, por mis hijos, por sus cariños prolijos que dan relajo en vigilia. En sus risas se concilia la paz de la bienvenida y ante la noche tendida con sus oscuros abrojos busco el sol de vuestros ojos para iluminar mi vida. ¡Salud! Brindo por el tío Roberto, también por la negra Esther. Lo hubiese querido ver cuando estuvo allá en el puerto. Pero para ser honesto, del puerto un tiempo salí. Y creo que me perdí de ver al fin algo bueno. Su obra le considero lo mejor que has hecho aquí. Voy a brindar por la bruja que tengo yo en mi casa. Porque es de mal atrás a mi vida la estruja. Más puntúa que una aguja mi existencia desespera. Siempre daba las puras leceras sin darme a mí un respiro. Pero igual yo la admiro porque es mi compañera. Para ti, Santos Rubio. Un ciego quería brindar con un traguito de menta y buscaba un vaso a tientas para poderlo llenar. Yo lo quise convidar y le comenté: brindemos, pero cuénteme, don Memo, ¿cómo le ha ido con la ciega? Y me respondió: colega, ahí estamos, en veremos. Brindo por el reggaetón que es el baile de los bacanes, aunque nos traten de truanes y andamos de vacilón. En la pista soy campeón con 30 cadenas ando, y si me encuentro bailando nadie conmigo se enrolla, tengo una mina camboya y me la paso perreando. Voy a brindar por la paya. Poesía campesina, tan humana, tan divina, que uno payando se raya. Así nuestro canto vaya, improvisando el que puede, que nuestro canto no quede olvidado en el camino y con esto echado a vino. ¡Salud por todos ustedes! Y nos fuimos con las cuecas. Falto yo. Brindo porque soy hermoso. Y no lo ando pregonando. Y a nadie le voy contando que soy modesto y gracioso. Nunca muestro el portentoso talento que Dios me dio. Soy tan modesto que no hago alarde ni me ufano de que no hay un ser humano con más humildad que yo. Voy a brindar por Pinocho. El muñeco de madera. Fue hecho de una tranquera por allá cerca el 18. Qué lindo este morocho fabricado a pura mano. Trabajando muy ufano le decían siga, siga. Y espero que Dios bendiga las manos de los artesanos. ¡Nos fuimos! ¡La cueca! ¡Déjale! ¡A la casa de los cuequeros parece que nos vamos! ¡Eja! ¡Ajá! ¡La casa del fallador! El Nacho la conoce, yo no. ¡Que parezca fiesta! ¡Que parezca fiesta! Las casas de remolienda nos hacen perder fortuna. Nos hacen perder fortuna. Estos las conocen todas. Yo no conozco ninguna. Las casas de remolienda. Que pidiendo vino, me dieron jugo. Había el administrador, se llama Hugo. Que pidiendo vino, caramba, me dieron jugo. Le llama uno así, caramba, y no desentona. Si no están las chiquillas, caramba, está la cabrona. El payador disfruta, caramba, comiendo fruta. La vida no es. Esas sí que son cuecas, güey. Fuera que son mal pensadas. ¿Y cómo dice el brindis? Dueño de casa, dele nomás. Brindo por una mujer que tuve mayor que mí, que a besos la desvestí hasta hacerla enloquecer. Mi madre llegó a saber la edad que mi amor tenía. No es para ti, me decía, es vieja, no te conviene. Yo le decía, ¿qué tiene? No es para comer la cocía. Salud. Brindaré por los cafés. Brindaré por los cafés. Los con piernas, por supuesto, donde los hombres honestos van para calmar el estrés. Va el abogado y el juez, va el doctor y su paciente, va el pobre y va el pudiente, los estudiantes también, pues de repente hace bien tomarse un café caliente. Escánciame este cristal con tus besos y caricias. Brindaré por las delicias de nuestra vida sexual. No es solo un amor carnal ni erógena resiedumbre. Es asombro en la costumbre sobre el tálamo candente y mirar la luz de frente cuando alcanzamos la cumbre. ¡Salud! Voy a brindar porque amor es lo que tú me enseñaste. Desde que hasta mí llegaste no encuentro nada mejor. Por ti se olvida el calor y si no estás siento frío. Y recupero mis bríos cuando ya puedo abrazarte. No hay nada como estrecharte y decirte, hijo mío. Quisiera seguir brindando con un traguito cualquiera por toda niña soltera que se lo pasa penando. Pena porque está esperando la llegada del amor. Pena con mucho dolor y aunque a ustedes les asombre, si es que pena por un hombre, mientras más pene, mejor. Brinda, y dice una lolita, atractiva, joven, bella. Todavía soy doncella y me encuentro solterita. Una vez hice una cita con uno que estuve amando. y le dije suspirando, yo soy virgen, amor mío, y este jetón aturdido pasó la noche rezando. Oye, yo brindo por la mujer que vino a alegrar mi vida y sabiéndose querida, abusa de mi querer. Me vino a reverdecer, sí, mi gana de ser poeta. Es quien ordena y decreta, es reina 100%. Con todo mi sentimiento voy a brindar por mi nieta. Ah. También está en el librito. Brindo de forma esotérica por el suelo más prolífico, del Atlántico al Pacífico, nuestra madre, Sudamérica. Ella es la ilusión quimérica de toda su gente agrícola. Sus cantos hortofrutícolas nos dan aires aromáticos y brindo por lo simpático del fruto vitivinícola. Yo brindo, dijo un cien pies, que andaba de mal humor, porque según él lo peor le había ocurrido esta vez. Todo me salió al revés y eso me tiene muy chato. Quise pasar un buen rato antenoche en un carrete y no me alcanzó el billete porque me compré zapato. Yo brindo, dijo un amnésico. Puta, se me olvidó. Lope de Vega brindó con décimas muy galantes y don Miguel de Cervantes con ella un siglo alumbró. Quevedo la convirtió en enseñanza y escuela. Góngora la hizo su espuela y Calderón de la Barca fue un gran timonel del arca de la décima espinela. Eso. Salud. Yo brindo, dijo un delfín, por mi cola y mis aletas y las geniales piruetas que hago en el verde confín. No he de brindar por el ruin que deja mi hogar inmundo. Si en la marejada me hundo, mi inteligencia despliego, sumergiéndome en el juego del misterio más profundo. Salud. Y nos fuimos con la cueca por amor a Chile. ¿Cómo se llama la radio? Por amor a Chile. ¡Éjale! ¡Salieron a la cancha! Estas sí que son, oye. Estas sí que son. Estas sí que son cuecas, hombre. Déjale. Como la sin pelo. Déjale. Sale la señal al mundo, tan rápida como un jet. Tan rápida como un jet. Radio por amor a Chile. Transmite por internet. Sale la señal al mundo. Esta radio es muy buena, en invierno y primavera, y hace su trabajo, caramba, César Pereira. Caracaraca. Esta radio es muy buena, en invierno y primavera. César Pereira, y sí, caramba, yo quiero decir que se hace famoso un mundo, caramba, y desde Pirque. Si venda autas por miles, caramba, aman a Chile. Caracaraca, esa es la radio nomás. Esas sí que son. Se ordena la despedida se ordena. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí hay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Adelí. Nos veremos otro día nos veremos. Como el aroma crecemos, crecemos como el aroma. Cantores chilenos somos, sí hay que sí. Somos cantores chilenos, Rosa Romero y el Adelí. Fuerte el aplauso para los payadores chilenos esta tarde en la tercera jornada, culminando aquí en el pueblito de artistas y artesanos. Gracias a la ilustre Municipalidad de Pirque, gracias al pueblo de artistas y artesanos, a la revista Todo Pirque, a Servimán, Escuela de Lenguaje Marta Hidalgo. Gracias a la radio Por Amor a Chile. Gracias a ustedes, al público. Gracias a Jardinería SC. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados para el próximo año, al séptimo encuentro, la segunda semana del mes de agosto. En el séptimo encuentro. No se olvide. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad. Bueno, así está cerrando ya el animador en este sexto encuentro nacional de payasos.